Gracias a los amigos de la prensa por acompañarnos. Estamos haciendo la presentación de lo que va a ser la celebración de los tradicionales carnavales en General Alvear en cuatro fechas. Ahora el director Ricardo Fernández de Cultura le va a dar el detalle de cómo se ha diagramado esta nueva celebración que ya tradicionalmente se hace en la pista de ciclismo y en este caso uno de los eventos se va a hacer en la Plaza Céntrica. Se está trabajando mucho en este sentido porque el público nos ha acompañado y se ha sentido muy bien en las anteriores celebraciones, así que estamos dándole un nuevo giro de tuerca a esta celebración tradicional. Va a haber presencia de espectáculos artísticos vinculados al tema carnaval que vienen de Lobos, de Azul, de Saladillo, y bueno, yo quiero que ustedes le pregunten a Chicho una vez que haga su presentación en detalle cualquier cosa que pueda interesarle a la gente en su conjunto. Les agradezco nuevamente, los convoco para que compartamos nuevamente a toda la familia alvearense la celebración de los carnavales. Yo les repito, cuatro fechas, 15 y 22 de febrero, 2 y 3 de marzo. Se va a elegir la reina, vamos a participar en la elección de la reina provincial en la ciudad del 25 de mayo, como se hace habitualmente. Y bueno, esto que ya ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante, está en marcha. Así que queremos darle el puntapié inicial, tenemos un nuevo logo, nuevas imágenes, para que el público en general comience a adherir a esta fiesta donde todo el mundo celebra la llegada de los carnavales. Bueno, buenos días. Bueno, como fue adelantando Alejandro, se han diagramado para este año cuatro noches de carnaval, las cuales se van a desarrollar en la pista de ciclismo, como lo hicimos el año pasado. Las fechas son, como dijo Alejandro, 15 de febrero, 22 de febrero, 2 y 3 de marzo. La única particularidad, la diferencia con el año pasado, es que el día 22 vamos a estar haciendo la elección de la reina acá en la plaza, con la actuación de grupos, y bueno, ese día va a ser exclusivamente para la elección de la reina, porque también coincide por ahí con otros eventos, como el moto encuentro, y manejamos recursos compartidos, entonces, como los escenarios y demás recursos, así que ese día vamos a hacer, no va a ser desfile, va a ser elección de la reina en la plaza. El día 15 de febrero va a ser en la pista de ciclismo, 2 y 3 de marzo también. Cerramos la segunda noche es acá en la plaza con la elección de la reina y grupo y musicales. En lo que es el 15. Claro, eso estaba por decir eso. El 15, el 2 y el 3 es en la pista de ciclismo con la presencia de burros, comparsas, con todo lo referente al carnaval. Con respecto a la organización de cada día, tenemos cada noche que nos va a estar acompañando, cada noche de desfile, nos va a estar acompañando una representación de la región, como es el primer día, una comparsa de Azul que es Bailar Zambá, se va a estar cerrando esa noche. El día 2 de marzo, la comparsa de Maru Maru de Lobos. Y el día 3 de marzo vamos a tener la visita de un ensamble de percusión que se llama Camacumbatá de Azul. Y una comparsa, nos tiene que confirmar todavía una comparsa de Saladillo, que por cuestiones de organización del clima, que se suspendieron dos fechas ya en Saladillo, han tenido que correr el cronograma, así que tenemos que alinear cuál va a ser la comparsa de Saladillo que nos va a acompañar esa noche, y comparsa Fénix, que también de Saladillo, que también va a estar el día 3 de marzo. Para las representaciones locales, como son murgas y grupos locales, hay un sistema de premiación, también para máscaras y carrozas, al igual que el año pasado. Hay dos categorías, la categoría individual, de máscaras y disfraces, y la categoría grupal, que es agrupación de carnaval o murga o carroza, ¿no? Los premios son para la categoría libre 1.000 pesos, 500 y 200 al individual. y para la categoría grupal son 3.000, 1.500 y 800. Y con una salvedad que este año agregamos un apartado para instituciones, las instituciones que participen, vamos a hacer una ayuda, ellos van a estar participando por fuera del premio, pero van a recibir una ayuda económica de 3.000 pesos, como ya nos confirmó la presencia de la Escuela Especial con su murga, el barrio San Antonio y alguna otra institución que se sume, van a estar recibiendo ellos, lo que son instituciones no van a estar participando por la premiación, sino que directamente van a recibir esa ayuda para equiparse, para armarse lo que necesiten para estos carnavales y posterior desarrollo. Vamos a contar con ese dinero. Lo que hemos estado hablando ya con la gente las instituciones que ya tienen, que han trabajado durante el año con respecto a lo referido al carnaval, como son la Escuela Especial, que ha estado trabajando todo el año con su murga, con los chicos se han integrado a la murga. Y bueno, ellos van a, si participan cada una de las noches, las tres noches, y con un mínimo de 20 integrantes van a estar recibiendo esa ayuda, al igual que el barrio San Antonio, que también a través de Cáritas el año pasado lo estuvo haciendo. Y bueno, si hay alguna otra institución, por eso queremos anunciar ahora, como para ver si hay alguna institución que esté interesada en participar, para anunciarles que bueno, pueden tener la ayuda del municipio. Sí, el barrio va a estar entrando dentro de la categoría libre. Por ejemplo, tengo acá de la gente que va a participar a nivel local, que ya hemos ido viendo, por ejemplo, la gente de Barrio Barreiro, que era Quitapenas, que el año pasado ganaron, están en la categoría, bueno, ellos estarían participando en la categoría libre, digamos, porque no están representando a la institución, están dentro de un barrio. Al igual que cualquier otro grupo de amigos que se junte y decide armar algo, va a participar en la categoría libre. La diferencia con el barrio San Antonio es que el barrio San Antonio siempre estuvo representado a través de Cáritas, por eso está la diferencia entre lo que es institución y barrio. Y bueno, que probablemente este año también estén participando. Y es más la murga local, los locos y tal, y bueno. Eso es lo propio de lo que es desfile, más la comparsa que cada noche venga a acompañarnos, como ya mencioné, de la región. Con respecto a la organización en el predio de la pista de ciclismo, vamos a explicar un poco lo que estuvimos viendo el año pasado, que se mejoró bastante con el tema del estacionamiento dentro de los predios aledaños, que son las canchas de fútbol de los alrededores, y bueno, no va a estar permitido el estacionamiento sobre el Calle Belgrano, va a estar cancelado para mejorar la circulación, ¿no? Más que nada que justo por esa calle entran los transportes, los colectivos de larga distancia y bueno, transporte pesado también entra por esa calle, así que vamos a dejar esa calle sin estacionamiento y se va a usar los predios aledaños a la pista de ciclismo. El Club Ciclista va a estar colaborando como todos los años con la cantina, y bueno, y por cada noche se va a estar sorteando, ya sea habitualmente, una bicicleta para mejorar la limpieza del predio con los bonos que se otorgan con los tarritos de espuma vacío. Se va a otorgar el bono para hacer el sorteo cada noche y mejorar, colaborar con la limpieza del predio. Eso es en sí lo que serían las tres noches en la pista de ciclismo. Con respecto a la noche del 22 de febrero, vamos a estar haciendo la elección de la reina acá en la plaza, con dos pasadas. En este sentido estamos trabajando, estamos invitando a todas las instituciones y también a casas comerciales y firmas comerciales que quieran participar de la elección de la reina. Estamos haciendo extensiva esa invitación, a diferencia de otros años han participado solamente instituciones. Este año ampliamos esa invitación a todas las firmas para hacer una elección de la reina, ya que vamos a tener que el espacio destinado de la municipalidad, hacerlo con algún número artístico que ya estuvimos charlando, así que la ganadora de la elección de la reina, la representante general Alberto, va a representar en los carnavales del 25 de mayo, el 1 de marzo, y va a tener un premio de 3.000 pesos. Para la ganadora, 3.000 pesos. para la ganadora, exactamente. Así que bueno, también hacer esa invitación a las chicas que deseen participar o las casas comerciales e instituciones. Bueno, el último día se está haciendo la entrega de premios y reconocimientos. El día 3 de marzo se va a estar haciendo la entrega de los reconocimientos y los premios de los disfraces y la quema del Rey Momo, como es tradicional, ¿no? Y ahí estaríamos cerrando estos carnavales 2013. Ahí en la imagen, en la diapositiva, ahí está la gráfica de este año de carnavales con algunas fotos del año pasado y algunas otras fotos de las comparsas que nos van a estar visitando. Así que, bueno, como se verá, estamos apuntando a la participación local, más que nada, que es lo que nos interesa, lo que hemos hablado mucho con Ale, que estos años ha ido creciendo desde el primer año que participó a nivel local en una sola murga municipal, y ya en un año o dos hay distintos barrios que se han prendido, y este año se prende otra institución más, como la Escuela Especial, que nos dijo que estaba participando. Así que la idea es que algo que lleva tiempo, pero bueno, estamos tratando de ayudar a las instituciones y que participen del carnaval, ¿no? Sí, los disfraces grupales a nivel libre, digamos, pueden inscribirse la misma noche de carnaval, se inscriben en el escenario como lo hicimos el año pasado y tienen que participar las tres noches, digamos. Las tres noches de carnaval tienen que estar presentes y va a estar personal de la Dirección de Cultura pasando la, digamos, como la asistencia para corroborar que las tres que estén presentes esas noches. Y lo que son agrupaciones libres también, pueden anotarse, o carrozas para anotarse ese mismo día. Y si es lo que son instituciones, si hay gente, instituciones interesadas, se tienen que anotar en la Dirección de Cultura y como para coordinar, si son, digamos, una institución, va a estar representada por un grupo, ¿no? De mínimo 20 personas, como para hacer un cronograma de las pasadas por el desfile, ¿no? Eso, la inscripción de las instituciones es previa. Ya tenemos hasta ahora dos, más los barrios, y a nivel local son cuatro participaciones grupales, más la de afuera. Así que los que son instituciones lo hacen con anterioridad, nos permiten organizar las pasadas, los desfiles. Sí, el próximo domingo, el 9, estamos con Plaza Libre, a partir de las 19 horas, así que con los números que ya estaban confirmados y algún otro numerito que por ahí nos va a acompañar también, ya que la semana pasada había por ahí poca disponibilidad de algunos artistas, esta semana por ahí vamos a tener otra, la presencia de algún número más, así que 19 horas en la Plaza Libre, están invitados todos los artesanos que quieran participar, conjuntamente con la Dirección de Deportes, que vamos a estar organizando el segundo Plaza Libre.